No es fácil estar acá, ¿eh? No es fácil estar acá. Ella está canchera. Bueno, un año más. Fabián Martínez poniendo el broche a este concurso que ya está instalado. Sí, pues, por supuesto, poniendo el broche al... a lo que se refiere al concurso literario San Juan Escribe, que impulsa la Cámara de Diputados, poniéndole el broche a lo que fue el San Juan Escribe del 2024, porque hoy se van a hacer entrega a los ganadores de los libros ya impresos, pero lanzando también, como corresponde todos los años, el nuevo concurso literario San Juan Escribe 2025. Siempre tratamos de que cada uno de los San Juan Escribe tenga algún ingrediente nuevo. El año pasado el ingrediente nuevo fue que pueden participar los chicos a partir de los 12 años. Hoy el ingrediente nuevo que pueden participar los chicos a partir de los 12 años y van a haber dos categorías. Una para los chicos que trabajen de manera conjunta, en equipo, más de uno, digo, 2, 5, 10, por lo general en muchas escuelas trabajan el curso completo. Y otra categoría para los chicos que escriben individualmente, ¿no? Nos ha parecido que es importante tener una diferenciación en ese tema. Y la otra cuestión importante para anunciar es que va a haber un premio, además de la impresión de los libros, lo mismo que se hizo el año pasado, va a haber un premio en dinero para los ganadores, para los que son mayores, 400.000 pesos para el ganador, 200.000 pesos para el que sale segundo. Y para los chicos van a haber tablet, el viaje a Ichigualasto para aquel grupo de chicos que resulte ganador. El año pasado también lo hicimos. Dio la casualidad que el grupo ganador fue un grupo de Valle Fértil que conocía a Ichigualasto, tuvimos que cambiar el premio. Pero bueno, la idea es que todos, chicos, jóvenes, mayores, adultos mayores, puedan escribir, fomentar desde el gobierno de la provincia, junto por supuesto al gobernador Marcelo Rego, siempre la escritura, la lectura, la cultura, que es algo muy importante, y seguir con esta política de Estado desde la Cámara de Diputados, que es el San Juan Escribe, que se realiza todos los años, que lo empezaron gestiones anteriores, que nosotros lo hemos potenciado y lo hemos continuado como corresponde. ¿Por los departamentos? Por supuesto, lo vamos a fomentar, a difundir por las escuelas de los departamentos, junto a la gente del Ministerio de Educación, del Ministerio de Turismo y Cultura, Turismo, Cultura y Deporte, como corresponde. Así que vamos a tener una ardua tarea, seguramente con muchísimos participantes, con académicos de la Universidad Nacional de San Juan, de la carrera de Literaturas y Letras, Filosofía, Literaturas y Letras, que son quienes hacen la corrección y hacen el análisis de quienes deben ganar, de quienes clasifican a los competidores, a los concursantes. Así que estamos muy contentos de lanzar una nueva edición del San Juan Escribe 2025. Bueno, he leído en el día de ayer, leía en un diario local que decía que de buena fuente existía esta posibilidad. Bueno, yo sinceramente no lo he hablado con el gobernador en lo que va del año, pero sí les digo que es algo que está latente, ¿no? ¿Por qué está latente? Porque lo planteamos, lo hizo Marcelo, lo hice yo como compañero, como su compañero de fórmula, en la campaña del 2023. Fue una propuesta de campaña, como fue lo del boleto escolar gratuito. Y bueno, el gobernador nos tiene acostumbrado a cumplir la palabra y nos tiene acostumbrado también a sorprendernos, ¿no? Digo esto porque el boleto escolar gratuito que anunció en la apertura de sesiones, por ahí ustedes o la gente puede creer que lo sabíamos de antemano y nos enteramos en el recinto, ¿no? Y eso es bueno porque significa que el gobernador trabaja y cumple con la palabra y da esas sorpresas a todos, al público en general y a nosotros en particular también. Así que bueno, es algo que está latente. Que ¿Cómo sería técnicamente? Para reformar la Constitución se puede reformar más de un artículo, que ahí habría que llamar a elección. Primero habría que declararse la necesidad de reforma, llamarse a una elección para elegir constituyentes. Pero la Constitución tiene un salvoconducto para realizar enmiendas. La enmienda es cuando no se eligen constituyentes, pero para modificar un solo artículo, ¿no? Para no poner, digamos, en movimiento ese tremendo mecanismo, dos tercios de los diputados votan en favor de enmendar un artículo, que sería este, el tema de los periodos que puede estar el gobernador y el vice en funciones, y aprobado por dos tercios de los diputados, se fija una elección. La Constitución dice que la enmienda se deberá hacer con un plebiscito en una elección general. Pues una elección general a solo ese efecto, como fue en el 2011, que fue solamente ese efecto, o puede ser una elección general que coincida con otra elección general. Claro que los tiempos llegarían. Ahora bien, tiene que existir la decisión política de avanzar con este tema. Claro que llegarían los tiempos. ¿Hoy no pero, está esa decisión? Bueno, está latente, lo que dije recién. Está latente porque fue una promesa de campaña. Está latente, es una cuestión a resolver. Seguramente se puede resolver ahora, se puede resolver el año próximo. Sería un mandato y uno más. La idea, con lo que producimos nosotros, es volver al viejo artículo de la Constitución, que son como máximo 8 años, es decir, como máximo 2 periodos, una elección y una sola reelección, si la gente así lo decide. Creemos que es conveniente. Hay un proyecto del Partido Justicialista para hacerlo solamente 4 años. Yo particularmente creo que no es conveniente. Tenemos la experiencia de Mendoza, donde los proyectos no se logran consolidar, donde después de los 2 años del gobernador, del gobernador en este momento Cornejo, por ejemplo, pero cualquier gobernador, después de las intermedias, ya comienzan a ver quién es el sucesor y es muy poco tiempo para consolidar un proyecto político. Pero si hay una línea política, quiere cambiar esa decisión, también tiene Mendoza también lo quiere cambiar, porque repito, me parece que los justos son 2 periodos, ¿no? Como son los intendentes también. Han habido muchos intendentes que plantearon en su momento, y con alguna razón, por qué el gobernador y el vice pueden estar 3 periodos y los intendentes no. Bueno, precisamente para, si se quiere, corregir aquella situación, está latente esa posibilidad, pero repito lo que dije al principio, no he hablado nada con el gobernador al respecto y no puedo asegurarle que esto vaya a ser así. ¿Habría consenso político? Yo creo que consenso va a haber, me da la impresión que va a haber consenso político. Mira, hay algo muy importante que dijo el gobernador en la apertura de sesiones referido a la reforma del Código Electoral. Dijo, queremos crear un Código Electoral que no sea para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Y esto es importante porque la última vez que se modificó el Código Electoral, que se creó la ley de lemas, se hizo pensando en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones. De hecho, el propio bloque justicialista entiende que hay que modificarlo al proyecto que ellos mismos impulsaron. Por lo tanto, esto entendemos que no es para las próximas elecciones, esto de volver a 2 mandatos, sino para las próximas generaciones. Creemos que son que es lo que corresponde, que es lo más saludable, la alternancia en el poder, la no perpetuidad, es decir, estar 3 periodos no es perpetuarse, pero sí es mucho tiempo en la vida de una generación de personas, ¿no? 12 años con el mismo gobernante. Entonces, bueno, es una posibilidad y conociéndolo a Marcelo, creo que seguramente es muy posible que esté analizando esta cuestión. Usted lo dice, conociéndolo a Marcelo, de tomar la decisión de hoy para mañana, ya que su candidatura...